Trabajadores de Vialidad han iniciado un quite de colaboración por un reclamo de recomposición salarial y el plus patagónico. Vamos a desarrollar el tema conversando unos minutos con Miguel Chamorro, secretario general de CIPEVINA. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buen día para todos los oyentes. Bueno, contanos cómo arranca esta medida de fuerza. Bueno, esta medida de fuerza arranca a través de que vemos uno de los puntos principales de este reclamo es el pase a planta permanente, ¿no? Uh-huh. Este año se cumplen 17 años ya que ningún agente del país pasa a planta permanente. Si bien estaba previsto para este año, ya con el presupuesto del 2023, el pase a planta para los compañeros de Vialidad, vemos que se están haciendo los trámites muy lentos, que no hay respuesta hacia las consultas que hacemos a ver qué es lo que falta, ¿no? Lo vemos muy burocrático. Miguel, vos me decís que hace 17 años que no se incorpora nadie a la planta de Vialidad Nacional en términos de registración permanente. Sí, lo que estás escuchando. ¿Son todos contratados y precarizados? No, en el 2015, antes que se fuera Cristina, se firmó un decreto donde todos pasábamos a, los que estábamos contratados pasábamos a planta transitoria. Ajá. ¿Sí? Ahora estamos en esa modalidad, planta transitoria. La transitoria. Sí. Bien. Si bien, bueno, ha ingresado gente a partir del 2015, todavía tenemos contratados y bueno, la mayoría en planta transitoria. Ajá. Uh-huh. Ese es uno de los puntos importantes. Después, los otros puntos son los que nombrabas vos. Es decir, estamos pidiendo la actualización del porcentaje de zona patagónica, que en 2007 a nosotros se nos está pagando el 15%, cuando en realidad debería ser un 40%, como dice la ley. Uh-huh. Un aumento salarial justo, porque vemos que es insuficiente. A sabiendas de cómo está el país hoy, ¿no es cierto? ¿Cuál es el salario promedio de un laburante hoy de Vialidad? Hoy por hoy con una categoría 7 que incluye a los obreros, está más o menos en los 220, 230. Uh-huh. O sea que si el compañero no tiene viáticos o demás, está complicado el asunto. Claro. Ustedes en el pedido de actualización del porcentaje de plus patagónico, me imagino que lo comparan con otros trabajadores del Estado Nacional en La Pampa que cobran el 40% que dice la ley. Claro, sí, no sé si llegan al 40%, pero yo cuando asumí en el 2018 hice la primera presentación y presenté recibo de ANSES que no recuerdo bien, pero creo que cobran el 32, el 35 Banco Nación, el PAMI ahora bien no lo recuerdo, pero debe estar en ese porcentaje más o menos. Por sobre el 30, bien. Por sobre el 30, seguro, sí. Bien, sí. Bien, claro, y eso compone bastante. Y descompone, porque hoy tenemos categorías con básico de bajo la línea de la pobreza, ya, casi 110, 120 sería un básico. Uh-huh. Entonces eso sumaría un poquito más. ¿Cuántos laburantes tiene Vialidad Nacional aquí en La Pampa? En La Pampa somos 160. Apa, bastantes, sí. Sí. Y 157 para hacerte más exacto. 157 trabajadores sí. Ahí. Sí. No, la verdad que un número considerable, no sabía que había tanta cantidad. Podríamos ser más ahí. Ajá. Necesitamos más gente trabajando en los campamentos, más operarios en la balanza. Eso también lo veníamos reclamando, no solamente este año, sino el año pasado. Uh-huh. Y respecto a estos reclamos, ¿tienen canales abiertos ya de diálogo, una paritaria? Sí, todos estos puntos vienen tratándose de paritaria hace más de 3 años. Uh-huh. Esperamos con esta medida de fuerza poder tener un mejor diálogo, sí, porque lo que nos está faltando es diálogo. Uh-huh. ¿Y quite de colaboración qué implica concretamente en las actividades cotidianas? Bueno, en las actividades cotidianas las balanzas se paran una hora, el sistema GDE no se abre, en fin, estas protestas se hizo en todo el país, tuvo un alto acatamiento, eso por un lado está bueno. Ya hoy recibimos noticias de que el expediente del pase a planta hizo la firma de Rossi, que es el jefe de gabinete. Uh-huh. Pero bueno, son todos supuestos, ¿no es cierto? No tenemos nada oficial. Claro, claro. Bien, ¿esta medida de fuerza de kit de colaboración tiene un plazo o va a permanecer hasta que haya un llamado? La idea es reunirnos mañana con todos los secretarios generales que nuclean la federación. Uh-huh. Pero la idea básica es hacerlo todos los lunes, esta medida de fuerza, con asambleas también, incluirle la asamblea. Y bueno, lo que realmente queremos es que el administrador general, Gustavo Arrieta, nos atienda a todos los secretarios generales y bueno, dialogar, a ver qué es lo que piensa. Hace 4 años que él está en Vialidad y no nos ha recibido nunca. Nunca. Queremos saber qué es lo que piensa. Claro. Bueno, Miguel, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, y por supuesto vamos a seguir atentas al conflicto. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Hasta luego. Saludos. Miguel Chamorro, secretario general de CIPEVINA, nos contaba acerca de este conflicto que están llevando adelante los laburantes de Vialidad Nacional. Pedido de recomposición salarial, plus patagónico actualizado, nos decía recién, están cobrando un 15% cuando otras reparticiones del Estado Nacional cobran por sobre el 30%. Y a mí me llama muchísimo la atención, ¿no?, que este dato, 17 años sin incorporación de ningún laburante a la planta permanente, que la mayoría son contratados y plantas transitorias, la verdad que es sorprendente. Muy bien, seguimos.